le responden algunas cuestiones que son falacias y tergiversaciones de los buenos de la sociedad rural. Ah, mire, la presentamos, ahí vamos. Bien, ¿eh? Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con María Alejandra Pérez, antropóloga, docente de la Universidad de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras y parte del Seminario de Antropología Rural en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y quienes investigan transformaciones productivas de las comunidades mapuches de la provincia del Neuquén. Muy buenos días, María Alejandra, por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Buenos días, Laura, un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, un poco indignada con ciertos comentarios que aparecen en los medios. Ajá, explayate. Bueno, para empezar, vos anticipabas un poquito, falacias. Este señor dice que un tercio de los trabajadores, es decir, un tercio de la PEA, están incluidos en actividades relacionadas con la producción agropecuaria. Si figuran en blanco, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, 321.000 trabajadores, acá hay dos posibilidades de mentiras, pero ambas mentiras. O tienen el resto de la población en negro, no declarados, con lo cual están mintiéndole al fisco, o está exagerando en las cifras que dijo, que también es una mentira. No hay otra opción. O sea, esos 321.500 trabajadores representan un poco más del 5%. El 5%, tal cual. La otra posibilidad es que tengan un 25% en negro, que nos debemos quedar corto. Sí, pero en los dos casos se está mintiendo. Totalmente. Hablan también de lo que tiene que ver con lo que decíamos recién, el empleo rural y la informalidad, ¿no? Pero este señor lo que no dice es que estos 321.000 puestos de trabajo se generan en el 75% de la tierra productiva, porque tienen una centralización de la dominación territorial que es terrible. Avanzan sobre los bosques, avanzan sobre las yungas, y después menciona que cada vez hay menos pequeños productores. Y sí, si los expulsan. Pero eso no es por políticas de Estado ni políticas de región. Eso es por el avance de la frontera sojera, donde va absorbiendo a los pequeños productores. A todo esto en el discurso habla, pero para esto sí habla de 227.000 productores, pero no son los 227.000 miembros de la sociedad rural, justamente. No, los productores expulsados no son sociedad rural. Son los verdaderos pequeños productores que se quedan sin tierra y que terminan en los márgenes de las ciudades. Hay una cuestión, mira, hoy arrancamos hablando con un docente de la Universidad de Comahue que hablaba de turismo y hablábamos también de esto acá en San Martín de los Andes, es una importante actividad del turismo, y cómo está instalado el tema de qué es el motor. También está instalado como que es el motor de la Argentina el tema del campo, ¿no? Bueno, históricamente Argentina tuvo una gran disputa, ¿qué modelo quería? ¿La Argentina agroexportadora o la Argentina productiva, industrializada? Siempre esa disputa la fue ganando el capital agropecuario. Capital porque no son los productores, no son los migrantes sacrificados que vinieron de Europa y que les dieron una parcela. Son los señores que blanquearon tierras con los avances genocidas sobre Patagonia, sobre el Chaco. Son estos señores que, no sé, la familia Anchorena, ellos acumularon dinero haciendo tráfico de mulas, contrabando, y lo blanquean con el empréstito nacional para el avance de la campaña. Es decir, si en Argentina se hiciera un estudio exhaustivo de los orígenes de las fortunas de estas 10.000 familias, tendríamos muy en claro por qué Argentina no logró progresar a lo largo del siglo XX. Y además tendríamos otros nombres como los afamados Martínez de Hoz y sus bisnietos que siguen adosados, enquilosados ahí en el poder. Pero no solo esos, ¿no? Vos mencionabas una zona turística como San Martín de los Andes. Vayamos a Nahuel Huapi. ¿Quiénes son los que reciben las tierras en la colonia agrícola Pastoril? Uh-huh. Ortiz Basualdo, Rodríguez Larreta, Federico Pinedo. Newbery. Los Newbery, Jones. Pero muchos son abuelos de los que actualmente tienen cargos. Totalmente. De hecho, Federico Pinedo es la primera expropiación que se realiza en Argentina porque no pudo demostrar con qué fondos adquirió la tierra, que es el camping de Villa La Angostura de la UBA. Uh-huh. Es decir, son ilegalidades, muchas de las cuales nunca han sido investigadas. ¿Quién pagó las escrituras de esas tierras? El Estado Nacional. Bueno, acá nos están diciendo que el camping de la UBA encima, paradójicamente, se llama Inacayal. Sí. Pero ellos dicen que ahí no hay indígenas. Claro. Y bueno, paralelamente a eso, digo, el tema del discurso, de andar repitiendo el discurso, que por ejemplo gente que no tiene acceso a la tierra o bien un departamento termina siendo ferviente defensor de las causas de el, entre comillas, el campo. También reivindican algo que también es una falacia cuando se dice de la Argentina granero del mundo, pero no se dice a costa de qué. Estamos hablando de una Argentina agroexportadora que explotaba a los trabajadores, ¿no? Una Argentina agroexportadora que explota a los trabajadores, que todos los gastos los tiene subsidiados, porque acordémonos las protestas que hicieron cuando no conseguían gasoil subsidiado. Entonces, el Estado que somos todos, el Estado somos los que cobramos 15.000 pesos y los que cobran 3 millones, les termina a través de impuestos financiando el gasoil a esta gente que no quiere pagar derechos de exportación, porque esos son las retenciones, derechos de exportación. ¿Quién hizo todos los canales de riego y los desagües para que no se inunden los campos? Uh-huh. El Estado Nacional. Los pagamos nosotros. Ellos sufructúan esos beneficios, pero no quieren pagar derechos de exportación. Vos fabricás una remera, la querés vender en el exterior, tenés que pagar derechos de exportación. ¿Por qué el grano no? Uh-huh. ¿Qué le deja al país todo lo que recibe? Y el impacto natural, ¿no? Que tiene que ver con el agronegocio. La soja es extractiva, destruye los suelos, al igual que el turismo también son lógicas extractivas, que dejan muy poco rédito en el suelo, en la zona, y agota los suelos. En una época la sociedad rural hablaba del daño que producían las cabras, la soja produce 3 veces más daño que las cabras, uh-huh. Pero eso no lo dice. Sí, es muy además, largo. Perdón, además no. Los agrotóxicos contaminan también los ríos. Es decir, la contaminación excede al campo. Y todo lleva a una escala tan grande que incluso hasta terminan siendo algunas cosas políticas de Estado, de ser medio cómplice de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá me parece que lo que tendríamos que hacer es tomar distancia de las mentiras concretas y uh-huh. pensar, no sé, lo dijo Piketty, y de hecho los organismos internacionales lo están analizando. El capital se reproduce a una tasa mucho más grande que la ganancia del trabajo. Entonces hay que empezar a cambiar reglas de juego para evitar que esta desigualdad sea cada vez más grande. Donde estén los señores ricos, que son los que tienen el capital y lo van a seguir teniendo, y por el otro lado una población en extrema pobreza. Uh-huh. Eso es a lo que se están oponiendo. Hoy el mundo está discutiendo eso, está discutiendo que el capitalismo va en línea de a ampliar esta brecha cada vez más, y ellos obviamente no tienen ningún interés en que eso se modifique. Como son muy pocas familias, necesitan el apoyo de los sectores medios, muchas veces ignorantes de lo que está pasando. Y respecto a eso, aprovechando que sos antropóloga, que sos investigadora, aprovechando, digo, ¿cuál es? ¿Por qué se da ese apoyo de gente que siempre va a estar mucho más cerca del oprimido que del estanciero? ¿Qué es eso? ¿La presión de los medios? ¿Una opción por no informarse? ¿Qué es? Yo creo que es un poco de presión de los medios hay. Yo creo que los medios, el cine, son los principales medios de difusión. La historia oficial del siglo pasado, que hablaba de los abnegados trabajadores del campo, invisibilizando a los dueños del campo, se construyen como producto del sacrificio. Y las clases medias lo que buscan históricamente en Argentina, y lo ha trabajado exhaustivamente Jaureche, es diferenciarse de los sectores populares. Sus ambiciones están más cerca de las clases altas que de las clases bajas. Por eso también tienen tanto éxito los colegios subsidiados, porque son colegios privados, los hacen sentirse más de clase media alta y se distancian del sector más carenciado, ¿no? El tema es que con esta ecuación esos sectores medios van a ser los más golpeados y cada vez van a estar más precarizados. Sí, aunque ellos provengan de sectores populares, ¿no? Como hay una amnesia. Es el deber, el querer ser. Es más fácil decir soy clase media que pertenezco a sectores populares y vivo de mi trabajo. Vos estás trabajando en lo que tiene que ver con transformaciones productivas en comunidades mapuches, acá en Neuquén. ¿Cómo le pega el avance del agronegocio, del turismo y del fracking a las comunidades, para contar a los vecinos? El turismo los arrincona, porque cada vez estoy hablando puntualmente del caso de Villa en Langostura, donde la postura oficial es no hay indígenas. Todos sabemos que las comunidades están, los documentos están, los registros. De hecho, Paichil era de las huestes de Namuncura, era de las Pampas y lo corren a esta zona. Y cada vez más arrinconados les van robando, porque no hay otra forma de decirlo, y ahí entra en juego una doble presión, donde al hombre que compró una pequeña parcela para construir una casa, lo presionan con que los indígenas van por su tierra. Cuando es irreal, ninguna comunidad mapuche está reclamando propiedad privada de una persona. Lo que están reclamando es la tierra que les robaron, es vivir dignamente y que se respeten sus pautas. ¿Dónde van a producir hoy en Villa Langostura? Si está todo urbanizado. Villa Langostura sabe que en la Plaza San Martín está el cementerio de la comunidad y que alisaron todo y pusieron una plaza. Esas cosas no se dicen. Y ni hablemos de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un desastre. Están contaminando a diestra y siniestra, no toman ninguna medida de amortiguación, no hay consulta a las comunidades. Y no solo eso, el no control de los operadores que van y matan los animales, los carnean, se los comen, todo eso es pérdida para los trabajadores. Es el principal lugar de extracción de gas, los vecinos no tienen gas, usan garrafa, no tienen agua y van millones de litros para el fracking. No tienen luz, pero todas las locaciones tienen luz. Entonces, claramente no es desarrollo. Aún tomando desarrollo como buena palabra, eso no es desarrollo, eso es extraer la mayor ganancia en el menor tiempo posible, después levantan todo y se van. Yo invito a los neuquinos y a los argentinos en general a que visiten Rincón de los Sauces, que tiene explotación petrolera desde 1972 y explotación tradicional, no fracking. No hay ningún desarrollo local. Ustedes llegan a Rincón de los Sauces, lo primero que ven es el casino. No hay terminal, pero hay casino. Y la comunidad sumida en la más absoluta pobreza y marginalidad. Eso es el extractivismo. Bueno, hablando de extractivismo, hablando de pueblo mapuche, hablando de Neuquén, te cuento la última noticia que aparece acá en los diarios regionales, no sé, en medios nacionales. Nación declaró sitio sagrado mapuche el volcán Lanín y el gobernador Gutiérrez denunció que es un acto ilegal, porque para el gobernador de Neuquén es una intromisión del gobierno en la autonomía provincial. Estamos hablando de un símbolo que también figura, una apropiación de símbolo figura en el escudo de la provincia. Digo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, el gobernador de Neuquén salió en un diario que el informe del gasoducto había dicho que no había comunidades. Yo formé parte del equipo que hizo el informe por el gasoducto, el informe de impacto social, y lo primero que vimos fue la comunidad Futatrayén. Así que la verdad el gobernador no es muy creíble. Con respecto al Lanín, a mí me parece que es patrimonio del país, no solo de la provincia, es patrimonio cultural, es sitio sagrado de un pueblo, y lo que tendrían que investigar un poco las autoridades neuquinas es la diferencia entre Estado y Nación, porque Argentina es un Estado, pero tiene dentro distintas naciones a las que hay que respetar. Más allá de que la historia hable de genocidios, de masacres, pero hay que respetarlas, y hay que empezar a aprender a respetarlas. Si yo me pregunto, ¿Gutiérrez se hubiera sentado con la comunidad si no quisiera construir el gasoducto? Es una persona que, por lo que se deduce de afuera, porque jamás nos recibió, se maneja más en función de costos y beneficios y no de gobernar para todos. Me parece que como cierre es más que contundente tu opinión, y seguramente vamos a seguir hablando en algún otro momento. De allá te agradecemos mucho el tiempo, y cuando quieras, los micrófonos de FM Pocahuyo están. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por darnos la oportunidad de responder a todas estas bestialidades que han dicho, porque estas cosas empiezan en una cámara, pero después se empiezan a replicar en todos los medios y tienen mucho impacto en lo local. Y generan odios locales que terminan a veces en incidentes muy graves. Muchas gracias, María Alejandra. Nos volveremos a conectar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Ahí finalizamos la comunicación con María Alejandra Pérez, antropóloga, docente de la Universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también parte del Seminario Antropología Rural y del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Bueno, y ahí nos contaba sobre la investigación también que se está llevando adelante sobre las zonas productivas de las comunidades mapuches en el territorio de Neuquén, ¿no? Y esta más clarito contestación, echarle agua. Claro, y esta pero contestación, claro, arrancamos con los más lejanos, de que tiene que ver con la sociedad rural, y llegamos hasta el volcán Lanín, pasando por Paichira de Treao, y cómo se repartió la tierra, en este caso del pueblo mapuche, pero de otros pueblos originarios también, ¿no? Bueno, lo que dábamos por título, ¿no? Hoy a la mañana, que la Administración de Parques Nacionales había declarado en instancia de la Confederación Mapuche de Neuquina sitio sagrado al volcán Lanín, que tiene que ver con un manejo intercultural de los espacios, de los requerimientos y también de los proyectos que se realicen en el volcán Lanín. No es la prohibición, como ya hay algunos comentarios, la prohibición a subir a Lanín, le vamos a tener que pagar a los mapuches y mapuche igual terroristas, la cuenta fácil e instalada que tenemos que desenredar, sino que tiene que ver con otras cosas, con un manejo intercultural, con la visión con la cosmovisión del pueblo mapuche, enlazar una institución como Parques Nacionales, además de lo que ocurre acá con el comanejo, en otros lugares. Bueno, la cosa es que Gutiérrez salió a patalear hoy a la mañana, que dijo que es un acto ilegal y que lo va a rebatir por todos los medios, porque se van a quedar con un pedazo de la tierra de la provincia de Neuquén, ¿no? ¿Cómo? Complicado, hay que enseñarle, hay que tirar un libro de educación cívica, instrucción cívica, y sabe cómo salen, ¿no? O un par de horas con María Alejandra también y con el equipo de investigaciones que no los recibió. Exactamente. Mira, pero tenemos bueno, todo esto, como no ha recibido a la asamblea por el agua del río Limay para saber los impactos del fracking en la zona, ¿no? Y a todo esto, con el tema de interculturalidad y todo eso, ¿Jean Cáfilo no le da una mano? No. No la tiene. 12 del mediodía, 37 minutos. No nos vamos todavía, vamos a darle pie a nuestra compañera, como estábamos en una entrevista en vivo en este momento, uh-huh, a nuestra compañera Claudia Lauscher, que hoy viene Ana Contra Natura a partir de las 18 horas. Bueno, ¿qué se viene? Perdón que estamos, pero ya estamos en los minutos finales. Mañana la seguimos, sí. Así que la escuchamos a Claudia. A ver, vamos. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, les cuento que en el programa de hoy